Nos toca el momento de la columna de nuestro amigo Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Buenas tardes de miércoles, Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes de miércoles, Poli. Quiero convocarnos a una reflexión para registrar y tiene elaborado un proyecto político-cultural de rediseño del país que trasciende a lo que habitualmente abordamos, que es el tema económico y social, como en esta circunstancia las reformas laborales y tributarias que están planteadas para encarar un rediseño, como decía, tan trascendente. Ahora vienen por otra libertad, Carlos, la libertad educativa. ¿En qué consiste esto de la libertad educativa? Que es un proyecto que el gobierno llevó al Consejo de Mayo, un borrador para reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente del 2006. Fijémonos qué es lo que están proponiendo para la educación argentina, básicamente en este caso, ni en el nivel inicial, primario y secundario. El proyecto habilita la educación en el hogar, el denominado home schooling, con una de las formas alternativas de enseñanza. Esa sería uno, en el hogar, o sea, ya no en la institución educativa. Además, una educación que le llaman híbrida, que combina instancias presenciales y virtuales, y otra variante a distancia. Para la educación en casa, en la casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos, o sea, no van a concurrir a la institución escuela y van a dar exámenes periódicos desde su casa. Otra cosa muy trascendente, también autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar, o sea, se vuelve a la enseñanza religiosa confesional y permite, como si fuera poco, junto con los planes de estudios comunes, o sea, los que se elaboran centralmente en el país, en el Ministerio de Educación, la posibilidad de que haya planes propios, o sea, planes diseñados por cada una de las escuelas. Creo que está claro que nos llevan a, no sé, a mediados del siglo XIX, son pre-sarmientino, pre-1420, ya que mediante estas novedades muy modernas se liquida la educación pública, se liquida la institución, escuela pública, y se liquida el aula como organismo de carácter social educativo para la sociedad. En fin, lo que quería era suscitar esta inquietud, que para mí es muy oscurantista, que va mucho más allá de los problemas del proyecto económico que tiene este gobierno. Porque en el fondo es un proyecto cultural, es una auténtica guerra cultural. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio, que habitualmente con sus columnas, como acaba de ocurrir, nos deja pensar.